Bueno, un saludo y buenas noches en esta fría noche, valga la redundancia, esta fría noche de miércoles, aquí desde San Luis Potosí. Yo soy Jesús Torres y les damos la más cordial bienvenida a esta, la primera edición de Voz Charra, la voz de la charrería, aquí transmitiendo este podcast que será llevado a ustedes, todos ustedes, amables escuchas, a través de vozcharra.wordpress.com. Una vez a la semana, tentativamente, se realiza esta primera emisión miércoles 19 de noviembre. Es posible que cambie la fecha, estén pendientes entonces. Y bueno, nos referiremos inmediatamente a las noticias sobre charrería que se han dado en esta última semana, como es la finalización del torneo VIP, el primer torneo de importancia después del Congreso y Campeonato Nacional Charro de Zacatecas 2008, donde quedó campeón Tequila de Hacienda Vieja, como ya todos vimos, como todos sabemos. Y entonces, en el torneo VIP llevado a cabo en Naucalpan, en el lienzo charro Los Tres García, el campeón fue Charros de Cuauhtémoc A con 322 puntos. Se lleva a casa 400 mil pesos, la bolsa acumulada para el primer lugar en este, en esta serie de charreadas. No hay charreadas eliminatorias, no hay charreadas que se lleven a cabo después de la ronda de eliminatorias. Charros de Tracomsa, también de Nuevo León, se llevó el segundo lugar con 250 mil pesos. La Biznaga, 170 mil pesos por 302 puntos que acumuló en su charreada. San Martín Caballero A es cuarto con 300 puntos, se lleva 110 mil pesos. Rancho El Jaralito, de Don Esteban González, logró 255 puntos y se lleva a San Luis Potosí 70 mil pesos. Y Hacienda de Guadalupe, sexto con 234 puntos y 40 mil pesos en premios. Y bueno, es el torneo VIP. Y nos vamos inmediatamente a lo que será el torneo de la Revolución de la Federación Mexicana de Charrería, a llevarse a cabo, a iniciar el próximo 21, viernes 21 de noviembre, en el lienzo charro de Marín, también allá en Nuevo León. Y bueno, el cartel promete. Les damos aquí lo que es la información de las charreadas. A las 11 de la mañana, ese mismo 21 de noviembre, regionales de Jalisco y los equipos B de Cuauhtémoc y San Martín Caballero. A las 4 de la tarde, Rancho La Biznaga, Charros de Tracomsa y Hacienda de Guadalupe. Y por la noche, Rancho El Carretero de Veracruz, una de las sorpresas en el pasado Congreso Nacional Charro, junto con el Roble Nuevo León y los Charros de Saltillo. El sábado 22, continúan las emociones allá en Marín. Herradura Villa de Cos, Rancho Nuevo de Tepatitlán y Espuela de Zacatecas a las 11 de la mañana. A las 3 y media, para iniciar a las 4, el Cocono de Morelos, Tres Regalos de Quintana Roo y Rancho La Joya El Ojival, junto con la Escaramuza, Reencuentro de Chihuahua. Y por la noche, la Colonial de Jerez, Charros del Pedregal y la Laguna de Durango con la Escaramuza Guadalupana de Zacatecas. Y bueno, ya el 23 de noviembre, únicamente dos charreadas. La primera es muy buena, a las 11 de la mañana, Charros de Huichapan, la Salvador Gómez Centeno de Querétaro y Cuauhtémoc A, junto con la Escaramuza del mismo equipo de Cuauhtémoc y la Escaramuza de Reinas de la Federación Mexicana de Charrería. Y a las 4 de la tarde, cerrando, el campeón nacional Tequila Hacienda Vieja, junto con San Martín Caballero A y Rancho Santa Fe. También dos escaramuzas, la Internacional de Coahuila y las Costeñas de Tamaulipas. Todo ello en Marín, Nuevo León, que también el 28, 29 y 30 tendrá el torneo Regio Millonario en... Bueno, obviamente también hubo actividad de charrería en San Luis de la Paz, Guanajuato. Como ya lo sabemos, gélido clima, un frío muy intenso. Al momento de iniciar la charreada, a la 1 de la tarde, tanto que la ropa de este servidor se me quedaba pegada en las extremidades. Y bueno, tanto fue el frío que muchos de los lazadores de terna, muchos de los manganeadores, perdieron su floreo apenas al iniciarlo. Y bueno, los números lo dicen todo, ¿no? La Salvador Gómez Centeno de Querétaro se llevó la victoria con 186 puntos por 167 de los Unidos del Norte de Guanajuato y 127 de los Regionales Unidos de Colón. Basta decir únicamente que la Salvador Gómez Centeno se llevó la victoria porque en colas hizo 65 puntos, 13 de Jorge Luis Enríquez, 39 de Juan Francisco Enríquez, que fue el único charro en toda la competencia en completar de buena manera sus 3 oportunidades. Y Luis Eduardo Heredia también completó 13. Y bueno, serían calificaciones muy baratas en colas si no fuera porque los Unidos del Norte de Guanajuato lograron 13 puntos, 8 de Armando Morín, menos 1 de Martín Becerra y 6 de Daniel Muñoz. Y por parte del equipo de los Regionales Unidos de Colón, también de Querétaro, Darío Magaña no hizo ninguna buena, se fue en 0, Marcos Montes hizo 15 y Manuel Montes apenas consiguió 2, había conseguido un centón de 6 en su primera pasada, en la segunda restó 4 y en la tercera se fue en 0 para que los Regionales Unidos de Colón se fueran 17 puntos en colas. También Armando Morín de los Unidos del Norte de Guanajuato logró 2 manganas, fue el que más suerte tuvo en manganas a pie, las 2 de 20 sin tiempo, y los Unidos del Norte pudieron haber ganado la charreada si Mauricio Muñoz hubiera conectado al menos una de sus manganas a caballo. Salió debiendo un punto por haber rebasado el tiempo de manganas a caballo y los Unidos del Norte de Guanajuato se quedan con 167 puntos en la segunda posición de esta competencia. En Tlaxcala, el domingo también se llevó a cabo la charreada final de la Feria de Tlaxcala, Hacienda Tamarisque. Hoy, 20 de noviembre, si usted nos está escuchando ya este jueves, Hacienda Tamariz enfrenta a Rancho El Jaralito de Don Esteban González y a la Dolorense de Charros de la familia Moncada en el lienzo Charro Padre Hidalgo en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato, en punto de la 1 de la tarde. Y como decíamos, en Tlaxcala, este mismo Hacienda Tamariz de la familia Maurer se llevó la victoria, se llevó el campeonato de la Feria de Tlaxcala con 405 puntos. Y hoy mismo hay coleadero de la Revolución allá en Tlaxcala y posteriormente habrá la premiación para el representante de Hacienda Tamariz. Y bueno, ya para concluir, caladero nacional de Rancho La Joya El Ojival a llevarse a cabo el próximo 13 de diciembre, un automóvil al primer lugar. Invita a Miguel Vega y su familia en el lienzo charro del Rancho La Joya El Ojival allá en Xochimilco, en la Ciudad de México. Para mayores informes, visite las páginas charrosdelnorte.com, decharros.com y el portal expresocharro.com. Esto es todo, nos despedimos en esta primera edición de Voz de la Charrería. Esperamos estar con ustedes la siguiente semana.